en el piso de Sarasa está un gran amigo de cuando empecé en la radio hace más de 20 años y un gran amigo y compañero de Alejandra Salas, así que le voy a dar el honor, yo ya dije, de presentarlo a ella, porque lo conoció virgen, a diferencia mía, que ya lo habíamos tenido. O ya lo tenías curtido. Curtido yo lo tuve de nene. Juan Castro creo que era el que se lo había curtido, pero eso lo vamos a explicar después. Señoras y señores, a Sarasa hoy con nosotros el señor Pato Galván. ¡Vamos, Pato! ¿Qué lindo? ¿Te suena esto? Oh, dale, sí. Hola, Ronnie. Hola, Sergio. Hola a todos. Hola, Patito. ¿Cómo te va? A todos los oyentes de Sarasa, de los que soy uno yo también, así que ahora me siento del otro lado, a los que están de allá. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Pero viniste con tu hermano el joven. Sí, viste, tengo... ¿Qué te pasó? Está divino, ¿eh? Estamos... está divino. Y en este último año dejé casi 60 kilos por el camino, entonces eso se hace. ¿Le podés decir a Salas que necesitamos desesperadamente que se... Hoy empezó la dieta. Está muy bien. Hoy comí una ensalada. Yo ya estuve hablando con Alejandra, pero una de mis frases de cabeceras es: el esfuerzo es en silencio, los ruidos los hacen los logros. Así que con Alejandra vamos a hablar de esto fuera de aire. Exacto. Yo le daré mis tips, mis ayudas. Ya sabe que cuenta conmigo para lo que necesita. Y dentro de un tiempito me llama. Es la reina de las dietas. Claro, la sabe obvio, todas. Obvio. Escúchame, Pato. Queremos contarles a todos por qué está Pato acá, que tiene un motivo fundamental. Fundamental y que tiene mucho que ver. No es que con Sergio esté todo mal, pero tiene mucho que ver con ustedes dos. Pará, me estás jodiendo. Pensé que eras invitado estrella a hablar de tus logros. Vengo a hablar de otra cosa. Otro día, si querés, hablamos de los kilos. Ya está todo el mundo. Está cansado el gordo adelgazado. Claro, ya está. Yo tengo también un hashtag. Gordo adelgazado ya fue. Esto es así. Usted lo dijo. ¿Hace cuánto me conoce usted? ¿Más o menos 20 años? 20 años y pico. Alejandra hace 28. Porque bueno, hace yo 23. 25 nos recibíamos de locutores juntos. Exactamente. Diciembre de 1992, Alejandra Salas con una camada brillante de locutores en lo que estaba Viviana Canosa, Valeria Mirabella, Guillermo Lobo. Bueno, un montón que me voy a olvidar. Alejandra, mamita. Y dentro de todo, éramos compañeros, nos daban el carnet. Sí. Mi padrino fue Lalo Mir. Ups. ¿El tuyo? El de nuestra profesora de locución, Sofía. Qué chupa media, qué verde. Porque me encantaba cómo nos dio las clases y me parecía que estaba bien que me entregara ella el carnet. Y entre ellos, el ahijado de Pergolini, que también fue a darle el carnet, fue Juan Castro, compañero nuestro de Iser también. Entonces, la verdad que se nos ocurrió un poco, nos juntamos, qué sé yo, y me pareció que era una muy buena manera de juntar dos cosas a la vez. Celebrar los 25 años y acordarnos de Juan, porque en algún momento iba a salir, Juan no está. Entonces dije, qué mejor que el Iser se cope y nos reciba a todos y que quede en el Iser un recuerdo de Juan. Entonces vamos a ir al Iser el próximo 7 de diciembre, todos los que nos recibimos hace 25 años. Jueves que viene, 19 horas. Tal cual, en el Iser ahí en Retiro. En el nuevo. Y en el estudio de radio del Iser vamos a poner una placa con el nombre de Juan para que quede el recuerdo de Juan Castro para siempre en el instituto que nos vio nacer a todos a los 25 años de que nos recibimos. Buena iniciativa. Lindo, muy lindo, chicos. Era hora que alguien se acuerde. Yo todos los años trato de hacer algo con respecto a Juan porque realmente creo que por la prensa y todo fue el gran olvidado. ¿Y sabes qué? Siempre se acuerdan de él cuando se cumple el año de cuando falleció, ¿viste? Y acá decís, no, loco, 25 años de que se recibió. Tiene que estar. Era cuando empezaba, era cuando tenía todos los sueños por delante. Exacto. ¿Y por qué dije ustedes dos? Porque ustedes dos representan a Alejandra conmigo en algún lugar, los que fuimos compañeros de Iser. Y vos también conmigo, los que laburamos con él en los medios. Entonces yo quiero invitar a todos. Pará, yo lo veía en América. Claro. No, pero no en América TV, lo veía en el boliche, a él y al hermano Mellizo. No podemos invitar a todos los que lo veían. También invitamos a los compañeros de juerga de Juan. Lo veía y el hermano. Prefiero que no. Pará, y el hermano no me saludó. Y digo, este pibe es tarado que no me saluda. Y no era Juan. No era Juan el hermano. Y la idea es invitar un poco a todos, los que estén escuchando la radio, que corran la voz, que vayan a Lizer, los que tengan ganas. Obviamente los que éramos parte de la camada, algunos nos está costando encontrarlos en Facebook, que sepan que están invitados, que todos los que nos recibimos en el 92, nos vamos a llevar un diploma recordando los 25 años. Déjame que aquellos meta. Que eran amigos de Juan y quieran ir a homenajearlo, que vengan como vos, Ronnie, estás invitado. De eso te iba a decir, nos está escuchando Rubén Vivero, productor general de Caos en la Ciudad. Bueno, que está, sepa que está mandando invitado besos. También. Rubén, vamos juntos. Se me pone la piel de gallina. Está invitado, obviamente. O sea, Rubén, vamos juntos. Lo que vos dijiste recién es parte de la idea, ¿viste? Recordarlo a Juan con la buena, loco, cuando empezaba, con todos los sueños, con todo lo que logró, la cantidad de gente que lo recuerda bien. Y el medio en general, como vos decís, lo tiene olvidado, pero los que laburamos con él, los que fuimos compañeros de él, y sobre todo la gente que lo miraba, lo escuchaba y lo seguía, no lo tiene olvidado para nada. Pero, para nada. Queda claro. Pato, el oyente que está escuchando puede ir también, no entra. Y se nos va a quedar el chico Lizer, pero que venga, que eso es ¿puede total, ir? Va a ser quilombo siempre a tiempo. O sea. En la puerta vamos a saludar todos, claro, así no, que no hay problema. Claro, algo es ahí. Es próximo algo. Jueves, 19 horas, en el Lizer de Retiro. De Retiro, tal perfecto. Cual. Seguimos haciendo Sarasa, Patito se queda un rato más. Estaría bueno que todos contemos alguna anécdota de Juan para que esto no quede solo en esto y el jueves nos encontramos en el Iser.